¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos un poco cómo se está desarrollando la jornada hoy allí en el Hospital Mariano Nelson de La Vega y cómo está afectando a Moreno el tema de los despidos. Recién estamos terminando la radio, una jornada donde estuvieron participando no solamente compañeros de Lupa, como decías, del materno, infantil, compañeros de el héroe en Malvina de Merlo. También estuvieron participando compañeros de docentes, organizaciones sociales, y lo que está preguntando, lo que está afectando puntualmente es, nosotros en el hospital de Moreno venimos con un déficit anterior, ¿no? De lo que es la atención al público, de las que son las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, con dificultades de profesionales, de insumos, una capacidad de atención que el hospital de Moreno ha quedado chico para lo que es la población de Moreno, y la verdad que nosotros como junta interna del hospital veníamos como impulsando y la necesidad de que esta lucha que tenemos los trabajadores de la salud la compartamos con la comunidad, porque son la comunidad los que sufren la precarización de los trabajadores de la salud. Entonces nuestras condiciones de laburo hacen a la mala atención de la población, y lo que vemos muchas veces es esta cuestión en la cual los trabajadores somos los que sostenemos los servicios, somos los que llevamos de alguna forma en nuestras espaldas la salud pública, y de alguna forma esta campaña que está expulsada del gobierno de tirarnos de ñoquis, de vagos, nosotros de alguna forma necesitamos que la comunidad sepa que nosotros, los trabajadores, desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo lo que es la salud pública, como laburantes, como y además la cuestión de que no solo está afectando a nosotros como condiciones, esta cuestión de los despidos, además no solo los despidos, sino cuestiones de persecución, de venir a decir, bueno, ahora vamos a hacer descuentos, cosas muy sutiles, ¿no? Que hacen a la culpabilización de de las cosas funcionan mal, como si fuera nuestra culpa. Entonces la radio es empezar o continuar una lucha que venimos haciendo de visibilización de todas las problemáticas de la precarización de los trabajadores de la salud, y no solo los trabajadores de salud, sino como otros sectores, como los docentes, como las cooperativas que están sufriendo bajas del programa. Vemos todo todas medidas en las cuales los perjudicados inclusive son los trabajadores, los sectores más vulnerables que vienen a hacerse atender acá al hospital. Un poco lo que surgió acá es que los sectores los que van a sufrir esta cuestión son los sectores más vulnerables, más pobres de Moreno. Todavía que se venía que estamos luchando por una mejor atención, y que acá tenemos problemas, que faltan profesionales en la guardia, muchas veces no hay traumatólogos en los fines de semana. Esto lo sufren los sectores más pobres, porque son los que no pueden pagar un servicio de salud. Y lo que todas estas medidas que se tienden es a privatizar la salud, a privatizar en la cual uno como individuo se tenga que evitar la salud, la educación, y son medidas así muy groseras que se están tomando en muy poco tiempo, en la cual nosotros como trabajadores organizados tenemos que luchar, organizarnos y no permitir que suceda esto. Ahora, incluso este año comenzó la guardia del hospital allí de Moreno con algunos días que estuvo cerrada prácticamente, ¿no? Hay días que hay un solo profesional, y la semana, incluso la semana pasada, te puedo decir que algunos días estuvo cerrada. ¿Qué está sucediendo realmente? Incluso algunas medidas que se toman son para resguardar a la seguridad, inclusive porque los trabajadores lo piden, y es como tapar un bache, ¿no? Mm. Es más seguridad, ¿no? Sí. Que de alguna forma es tapar y se pide más, de alguna forma hay más policía que médicos, que vemos que nosotros es una alternativa paliativa, pero no soluciona el problema de fondo. Claro. Que es la falta de personal, de insumos, que de alguna forma se tiene que resolver por esta vía, ¿no? Por la vía de mayor seguridad. Claro, si hubiese la cantidad de profesionales de la salud suficiente, se reduciría la cantidad de inconvenientes, digamos. Obviamente, así que estamos en esa situación en la cual muchas veces uno entiende la necesidad de la persona que viene a atender a la guardia, que viene en urgencia y se encuentra con la guardia cerrada. Es algo terrible que esté sucediendo, y nosotros estamos dando y tratando de dar soluciones a eso y luchar para que eso no suceda. Luchando por, estamos como reclamando la mayor cantidad de profesionales, y no solo la mayor cantidad de profesionales, sino que se den las condiciones que ese profesional pueda trabajar y pueda dar una atención de calidad para las personas que vienen a atenderse al hospital de Moreno. Inclusive también estuvieron, no sé, lugares, acá está funcionando Región Séptima, que se encarga de dar provisión a enfermedades como oncológicas, ¿no? Enfermedades terminales, que ahora en esta incertidumbre que está sucediendo, no están proveyendo algo así esencial para las personas. Y eso está sucediendo ahora, puntualmente. Entonces, la radio abierta que hicimos hoy, tomamos todas estas temáticas, es un comienzo de poder juntarnos no solo las problemáticas del hospital, sino las problemáticas del materno infantil que los compañeros estuvieron hablando sobre diferentes problemáticas, y además porque vemos que no solo afecta a la salud, sino a todos los trabajadores estatales que están no solo despidiendo, sino hay una especie de persecución muy sutil también, que nos afecta a la calidad de atención. Claro. ¿Cuál es la respuesta de los directivos del hospital frente a este vaciamiento de la salud pública, la falta de personal? Temas que son repetidos en prácticamente todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y que muchas veces uno no encuentra explicación frente a cómo se puede permitir que esto siga avanzando. Y nos preguntamos siempre el rol de la dirección del hospital. ¿Cuál es la respuesta que le da frente a esta situación a ustedes? Ahora, actualmente, hasta ahora, recién esta semana, de alguna forma se han dispuesto las nuevas directivos del hospital, que en realidad son los mismos directivos que estaban antes, nada más que han hecho como un enroque. Y nosotros, me acuerdo el año pasado, cuando fue una situación de que se tomó la guardia, se cerró la guardia, los directivos que nos decían es que, bueno, es un problema estructural, ¿no? Sí. De muchos años, y que no sabían que se necesitaban soluciones más profundas. Y no, nos parecía un irrisoria, ¿no? La propuesta que nos daban, porque decirnos que ya sabemos que es un problema estructural, pero la guardia no puede faltar profesionales. Claro. No puede trabajar sin insumos. No puede faltar gasa. Entonces, hay una cuestión política. Nosotros, la intencionalidad política de vaciar la salud pública. Que vemos como una cuestión de rupturas y continuidades. Vemos como la ruptura, sabemos que Scioli no es lo mismo que Vidal. Sabemos concretamente. Pero que el gobierno de Scioli, de alguna forma, dieron un estado de precariedad y precarización laboral que permitieron que que hoy el gobierno de Vidal pueda tomar estas medidas. Entonces estamos profundamente en crisis, creo, digo, tenemos que tomar conciencia de que la salud pública y el hospital de Moreno y todas las redes de salud estamos en una situación en crisis, que no vamos a permitir de alguna forma que se siga avanzando con estas medidas que está tomando el nuevo gobierno. Así que nosotros estamos con esa intención de poder organizarnos, poder articular con otras instituciones, con otros trabajadores, y ahora el 24 de febrero se está organizando desde ATE un paro nacional, así que también impulsaremos ese paro y esa movilización para que los reclamos de los estatales estén presentes. Bien, bueno, digamos que la dirección del hospital lo vive con una naturalidad que preocupa, ¿no? Sí, preocupa y digo, pareciera una vergüenza y una cuestión así de, bueno, pasan estas cosas y nada. Y son así. Entonces, que hay que soluciones profundas, pero las soluciones profundas tampoco plantean soluciones ni profundas ni soluciones claro. En el instante. Bueno, Fernando, te agradecemos estos minutos. Solamente vamos a hablar nuevamente previo a la jornada nacional del 24 para que nos cuenten cómo se prepara allí en Moreno también la jornada de adhesión a este reclamo nacional, de este paro nacional de ATE, por la situación de los trabajadores y los despidos y también por esta cuestión de la grave situación de precarización que hay en la mayoría de los sectores del Estado. Te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hasta luego.